Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. XHRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Attention, please, attention, please. This here feels like a whole entire world collapse. Radio V presenta. La cultura urbana creada en las calles del barrio del Bronx en los años 70 y que hoy domina la industria musical. Hip Hop en Radio V. Historias de los MCs y DJs que forjaron el movimiento musical más importante de finales del siglo XX. Oh dear, what the fuck have we here? Bienvenidos a Hip Hop en Radio V. The Soul Sonic Force fue uno de los grupos pioneros del hip hop. Su estilo electrofunk se convirtió en una influencia fundamental para un sinnúmero de grupos de la ciudad de Nueva York y de todo Estados Unidos. Liderado por el DJ Kevin Donovan, mejor conocido como Africa Bambaataa, líder comunitario del barrio del Bronx que convirtió a la temida pandilla Black Space. Los contenidos de este. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Constantin Regamey, Frank Zappa y Conlon Nancarrow. En primer término presentamos a su atención 4 estudios para piano mecánico en transcripción para quinteto de alientos de Raf Kekema, del compositor estadounidense, Conlon Nancarrow. Interpreta el quinteto de alientos francés, Califax. Thank you. Escuchamos cuatro estudios para piano mecánico en transcripción para quinteto de alientos de Raf Kekema, del compositor estadounidense Conlon Nancarrow. Interpretó el quinteto de alientos francés Califax. A continuación, también en interpretación del quinteto Califax escucharemos Suite de la Plaga Negra, arreglos para quinteto de alientos del compositor Benedict Weiser sobre la Plaga Negra y otras piezas del artista estadounidense Frank Zappa. La Plaga Negra, número 7, Jumbo Quítate, número 9, Intermedio de Frembot en Camiseta Mojada y Concurso. Escuchamos Suite de la Plaga Negra, arreglos para quinteto de alientos del compositor Benedict Weiser sobre la Plaga Negra y otras piezas del artista estadounidense Frank Zappa. Interpretó el quinteto de alientos francés Califax. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el quinteto para violín, clarinete, fagot, violonchelo y piano, del compositor ucraniano-suizo Constantin Regamey, en tres movimientos. Tema con variazioni, lento allegro. Intermezzo romántico, lento, y rondo, vivace giocoso. Interpretan Marlene Asper en el violín, Jack Mertens en el clarinete, Gustavo Núñez en el fagot, Daniel Esser en el violonchelo y Gerard Fauhaus en el piano.

Thank you.